Al fin sucede, cuarta temporada. Ahora sí, lo que la gente del otro lado estaba esperando, la gente de Salta a la Banca, bienvenidos. Gracias. Bueno, ¿vos? Yo estaba mirando los mails, soy un tarado. Bueno, aquel un conocido, el señor Beto, ya estuvo acá hace unos programas. Sí. ¿Un viernes también? Viernes. Un viernes. Siempre es viernes. ¿Siempre es viernes? Sí. Sí. Vine un jueves y no estaban, así que tuve que volver a la. Estamos viendo por acá y estamos con Seba Prensa también, que labura con nosotros. Y dice, yo fui hace un mes, me dice, qué barba. Así es, con su otra banda. Con Mauro del carajo, gran banda. Bueno, ¿cómo están? Bien, bien, ansiosos. Ansiosos porque se vienen muchas cosas por delante y, bueno, nada, tenemos muchas ganas de tocar. La verdad que llega un momento que... No tenemos fecha en Capital y que ya queremos tocar de vuelta en Capital, sí. Por ejemplo. Pero bueno, estamos tratando de programar algo copado. Y nada, hay un par de fechas en lo que es el interior de Buenos Aires. Bueno, de cualquier forma, ahora nos vamos a Santa Fe el domingo para tocar con Cielo Raso y Bulldog en un festival que se hace en el Anfiteatro Parque Sur, ¿no? Mirá cómo lo dice, así como, sí, si, como nada. Si nada. No, pero no. Sí, tengo que tocar. Te aseguro que hasta la fecha más chica para mí es importantísima. No. Lo tomo con calma porque... Más tocas, más querés tocar, es real. O sea, nos fuimos de gira y si no tocábamos un día nos volvíamos locos, ¿entendés? Y tocábamos 3 días y capaz no tocábamos un día, nos volvíamos locos y buscábamos lugares para tocar. Y yo ya no podía más con la voz y no podíamos más con nuestra vida tampoco, pero nada, re contento. Después tocamos en Morón, después tocamos en Mar del Plata, nada, ahí movida, por suerte. Bueno, la verdad que la repercusión que ha tenido la banda en Al Fin Sucede fue muy grande. Mucha gente se agregó al Facebook, al MSN. Han dejado mensajes. Por ustedes, chicos. Fue así, forzate a la banca. Estuvo una chica de Pergamino. Qué locura. Hoy estuve hablando con una chica de Pergamino. No sé si es ella, pero hoy hablé con gente de Pergamino. Un montón de gente de Pergamino nos pide que vayamos. Sé que no es muy lejos y la verdad que nos encantaría. Estamos viendo para ver si podemos meter una fecha en el interior de Buenos Aires. Bueno, Bahía Blanca. No, el interior de Buenos Aires es una bocha. Sí, yo también, para todo el tiempo. Para, el otro día hablé con un chico. General Belgrano. No. ¿Y a qué crees que se deben esto? ¿Cómo este tema la de la repercusión que tienen ustedes? Que no se ve en todas las bandas a este nivel, quizás. Primero, para no dejarlo en segundo plano, me parece que el formato garpa es... Empezamos haciendo acústicos y nada más, y Beto se escuchaba, yo me escuchaba... Y nada, y lo importante me parece que fue que tratamos de darle el color pertinente a cada una de las cosas que queríamos decir, que para nosotros es lo más importante, para todos, por suerte. Y después nada, que grabamos un disco en el que apostamos duro, invitando músicos que vinieron con la mejor de las ondas a ayudarnos, y bueno, nada, la gente que admira mucho a esos músicos se acerca a escucharlos y bueno, termina conociendo la banda y termina gustando. La verdad que no, debe haber miles de argumentos, como también cuando la gente nos viene a ver en vivo queda loca porque... La gente misma tiene una onda. Es muy difícil no rozar la demagogia a la hora de agradecerle al público, pero es real que es como que por momentos hasta parece que se lo expropian, ¿entendés? El momento. Entonces la gente viene, ve ese momento, ve ese color, ve esa suerte y ve que la gente es divina. Yo miro para abajo, y lo decía el otro día cuando tocamos en el anfiteatro, el domingo pasado. Miro para abajo y me dan ganas de abrazar a todo el mundo porque veo gente buena, ¿entendés? Gente buena, y se acerca un montón de gente recopada que se acerca con la mejor, y todo el mundo quiere laburar en Salta a la Banca y todo el mundo quiere colaborar con algo, ¿viste? No, y la gente, yo creo que eso se percibe, es un, más allá del talante de la banda, tiene que ver con una cuestión humana. Sí, ¿viste? Debe haber un aura especial que se siente, se percibe y nada. No, y la gente se acerca. La verdad es muy... recién hablábamos de eso con él, con el pollo afuera, y hablábamos de que le contábamos que nada, que hace 2 años y medio empezamos con esto, ¿entendés? Empezamos haciendo nada, algo re precario, con técnicas. Exactamente, yo quería que me cuentes de eso, del inicio de esta banda, de Salta a la Banca. ¿Querés contarlo vos, gordo? Bueno. ¿Contá? El gordo es Beto. No, gordo nos decimos todos. No, gordo somos todos. Todos nacimos gordos. El gordo Beto, el gordo Santi, el gordo Pollo, el gordo Chifa, somos todos. Mira, básicamente arranca casi sin querer. Yo estaba planeando mis vacaciones en Mar del Plata. Y él se iba a Mar del Plata también, me llamó un día, me dice, venite, preparate algunos temas acústicos, así, covers, que acá podemos tocar en el balneario. Fui para allá con un par de temas preparados y a la vez preparé un tema que él me había pasado, de él, acústico solo, ajeno a su banda. Y bueno, al final no tocamos ningún lado ese verano, pero nos juntamos todos los días. Y todos los días tocábamos algo. Y bueno, quedó... animado, porque nosotros el primer tema que habíamos grabado juntos lo habíamos grabado en septiembre de ese año. No, abril. Sí, abril, ¿sí? Más, sí, más o menos. Bocha. Y bueno, él me dijo, cuando volvamos tengo un par de temas más para mostrar, para mostrarte de este tipo. Maricones. Con este formato, sí. Pero... no yo. Y nada, grabamos uno, grabamos dos, grabamos tres. Los tres se lo pasamos a Chispa, nuestro manager. Lo cual él hizo lo propio con sus amigos. A los amigos les encantó, graben más. ¿Se esperaban eso o era, bueno, no, para pasar no, el la tiempo? La verdad que la primera vez que tomamos, a ver, nosotros lo hacíamos en la casa de él. Jamás había... Capaz que en algún momento titubeábamos en decir, che, tocamos. Yo tenía mi banda, me demandaba un montón de tiempo, él tenía su banda, los dos trabajamos. Y una vuelta viene Chispa y me dice, ¿por qué no tocan el martes que viene en Maquena? No les cobran nada, nos llevamos unos pesos, vamos a laburar, nosotros nos hace falta guita, qué sé yo. Bueno, dale, buenísimo, dale, vamos a hacerla. Tocamos un martes de noviembre en Maquena, Palermo, y había 89 personas. Entonces dijimos, bueno, evidentemente hay algo que funciona bien. A nosotros nos encantaba, la primera vez que yo me había escuchado, perfecto. Y dije, loco, qué bueno, hasta ahí, claro, tengo una guitarra de fondo, la más genial. No sé, equivocamos 240 veces, pero... Nada, empezó a suceder con la plata que hicimos ahí. Tiene que ver también con una cuestión de no mezquinar, ¿viste? Porque esa vez agarramos plata y dijimos, podíamos haber dicho, no, nos tomamos 200 birras, chaval, morimos acá. Pero no, agarramos 400 plata, pesos de esa plata y compramos discos, hicimos impresiones en una imprenta, los grabamos. Invirtieron. Y dijimos, claro, los llevamos a la costa, los regalamos y nada. Cuando volvimos a tocar en febrero y ya tocamos para 130 personas y ahí se empezó a robustecer. Casi sin buscarlo, digamos, surgió esto. Nunca se buscó, jamás, nunca volanteamos, nunca mandamos un mail. ¿Son la envidia? No. De un montón. No. Sí. En este momento los están odiando. No, tengo dudas que... Hay mucho laburo, sí, desde otro contexto. Pero sí, naturalmente, y tampoco te voy a mentir, pareciera que y en todas las esferas de la vida lo que crece sobre su propio eje genera un poco de envidia. Pero no a nivel musical, yo no creo que las bandas... Te llegan comentarios, pero no te enroscás, no le das voz, estás... No, o sea, no, obvio, cuando ves que la onda está buena con la gente, que te rodea con la gente que te va a ver. Aparte, Callejero decía, viste, y siempre lo repite y trata de repetirlo siempre y hasta para dentro de la banda misma. Y si todo crece, crecerá lo bueno y lo malo de la mano, y para mí es así, ¿viste? O sea, si tenemos este presente, que hace un año que agotamos las entradas en cada lugar que lo que tocamos, bueno, ¿qué va a tener que pasar? Y va a tener que pasar que también haya un montón de gente que hable como el orto, que haya un montón de gente que no le guste, y que haya por ahí hasta bandas que no estén de acuerdo con lo que hacemos, y no, nada, vivimos con eso, ya aprendimos a vivir con eso, es duro a veces lees comentarios y no te gustan. Pero siempre te mordés los dedos para no contestar. Siempre pero son más los buenos. Te mordés los dedos para no contestar. Pero siempre la voz es más fuerte, así que... Bueno, así. Bueno, chicos, vamos a ir una tanda. Dale. Cortita, después venimos con el acústico. Genial. La gente se puede contactar, si sigue escuchando y están siguiendo a la gente de Salta a la Banca, al 4443-6858. Y además le comentamos que van a estar en Morón. En Morón en dos semanas. El 9 de mayo en el... Paseo de las Artes, Rivadavia y Casullo. Paseo de las Artes... ¿Posta viene la chusma? La chusma, la furia de Petrusa y la Caposoli. No sabía que tocaba la chusma, qué alegría, no sabía. Bueno, el Paseo de los Artesanos me parece que se llama. El 9 de mayo. Re contento, todos amigos. 9 de mayo a las 3 de la tarde, una fiesta de rock. Va a ser a beneficio, hay que llevar alimentos, que se van a donar a algún comedor. Así que bueno, está bueno, está bien, está movida. Sí, sabes que me voy, justamente me estaban preguntando eso y la verdad que no sabía. Pero bueno, vamos a la tanda. Vamos a la tanda. Fin de semana vivo en la Freeway. Este domingo 25, La Minga. No quiero que seamos dos. Desde las 15, programa especial desde el predio Quinta Seré y transmisión en vivo de los shows de Un Segundo es Demasiado, Eroski, Marea en Trance, De Bueyes, Masacre. Todos saben que pronto. Este domingo 25, La Minga en vivo. Por la Freeway. Solamente de hongos es la dieta que hago yo. El rock vive en el oeste. La Freeway. 97. Transmite. 97. Freeway 97. 12 años. Al fin sucede acústico. Bien,

sino la lumbre que amplifique así mis miedos. Y no la lumbre que amplifique así mis miedos. Y no la nube que me impida ver el cielo. No, no. Mucho sentimiento en este tema. Sí, en todos, en realidad, pero este es el más importante para todos, me parece. Por lo menos hasta acá. Ni hablar, va. Dice, capaz que fue el tema en el que hasta acá me pude más abocar a lo sociopolítico y es algo que a mí me compete muchísimo por sobreviviente también. Uh-huh. Y nada, y por ser parte de una generación completamente, nada, víctima de los lazos político-empresariales, ¿viste? Así que bueno, nada, me parecía importante decirlo. Y sí, se le pone mucho huevo para todos, tanto yo como los chicos, ¿no? Bueno, por si no quedó claro, estábamos hablando de Necromañón. Ahí está. Bien. ¿Quieren hacer otro tema más? Dale, vamos con el estirando. ¿Hacemos a una viola? Porque si está desafinada. Sí, no. Para el pollo, claramente. Viene ahí Pergamino, estoy leyendo, claramente. Un tedio sigiloso a raíz de una amistad que tan pocas cosquillas me alcanzaba a generar. Un tonto se conforma con un pájaro a su merced, yo faltándole a esa norma, porque siempre quiero 100. Premio a la perseverancia, tus dotes me adjudiqué. Sectario de tu elegancia, fui feliz aquella vez. Y es que hay fuegos que no logran extinguirse. O aquel no pudo al menos, y será que yo no quise. Me convierto en represor de mis impulsos, se me distorsiona el pulso y se hace ausente por un rato mi respiración. Son efectos razonables por la falta de lo que mi alma se jacta, ser la dueña para siempre de tu perfección. No. Y para Agus, una amiga y alumna que recién estuvo dando clases, bueno. Una broma colectiva y de vuelta a fantasear con sacarte hasta el IVA en esta oportunidad. La nocividad del tiempo no conseguirá triunfar, porque va a ser eterno nuestro idilio en realidad. Destilando optimismo arraigado en mi seguridad, de saber que lo mismo sentís cuando me mirás. Y es que existen fuegos que no logran extinguirse, o aquel no pudo al menos, y será que yo no quise. Me convierto en represor de mis impulsos, se me distorsiona el pulso y se hace ausente por un rato mi respiración. Son efectos razonables por la falta de lo que mi alma se jacta, ser la dueña para siempre de tu perfección. No. Bueno, a Chispa, a Chris, a Oski, a Emi, el pollo está acá, Anto, Tomito, Osken. demostraron por qué la gente lo sigue tanto. Sí, ni hablar. Además, la gente sigue mandando mensajes, quieren saludos, quieren que vayan a Pergamino, quieren que vayan a Tierra del Fuego. Quieren jugar al fútbol. Piden un tema. Piden, a ver, labios de café es lo que pedía. Sí, labios de café dedicado a Sol. Pero, ¿se puede hacer otro tema? ¿Podemos hacer otro tema? ¿Nos autorizan? ¿Rápido? Bueno, antes del tema para despedirnos, les agradecemos que hayan venido. Recuerden, la fecha, la que tienen acá en el oeste es el 9, ¿verdad? 9 de mayo. Domingo 9 de mayo para hacer los artesanos, Morón. A ver. Llamó Flor Sánchez para Saltar la Banca. Los felicita, lo sigue siempre. Deseo que sigan creciendo. Saludos de todos. Santi. A Florcita y a Eri y bueno, nada, y a Santi y no sé. A todas las personas que están escuchando, que se están contactando. No, a Flor y Mar del Plata, claro, Mar del Plata, bueno, Mar del Plata. Si hay que salvar a toda la gente de la Loma del Orto que se acerca para vivir esto con nosotros, no terminar Argentina. Nunca. Argentina. Es un sueño, es un sueño. Y a Jochi, sí. Claramente, está acá. Y a ¿Tiempo de estar? Tiempo de estar. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿A qué hora? Tiempo de estar es un programa que se emite los sábados, por acá por la Freeway, de 6 a 8 de la noche. Bueno, estaremos. Así que escúchenlo. Estamos escuchando mañana, claro. Chicos, ¿con qué temas nos vamos a ir? ¿Con el pedido? El café pedido por la gente de Pergamino, Pipi y Lu, creo que se llama la otra chica. Pero... Con este tema nos despedimos y nos reencontramos el viernes que viene en esto que es Al Fin Sucede. ¿Por qué pasé? Depende de vos. Ya todo el mundo sabe, llevo sal en la piel, dicen. Son mitos. De un soplo tiro abajo la paz y el anaquel. Y aún creo que la dicha un buen día acaricié. La tarde en que he besado sus labios de café. La negra es una suerte de brebaje especial. Un sorbo de su ombligo liquida tu aflicción. Su andar produce estragos en toda la afición. Mirada empetrolada que apacigua mi ansiedad. La negra es un candombe, un reggaetón, un carnaval. La negra es un feriado, viernes santo, manantial. Mis indoor, mis facturas, mis bizcochos y mi pan. Mi música, mi letra, mi guitarra y mi cantar. Su tórax guarda aquello que me ha hecho tan feliz. Sus pechos de sirena quiso dibujar a Dalí. Su corazón de felpa quiso conquistar Joaquín. Actuando en paralelo, dan color al porvenir. Mi vida un poco muerta, revivido por su afán. De dar con mi desgracia, arremetiendo su crueldad. La cama que abriguemos, y no importa sea cuál, será el sitio donde siempre habremos de despegar. Poder volar más alto es imposible de verdad. No existe quien pudiera emprenderme a un viaje astral. Como hace mi negrita, desvistiendo un corazón que me ubica en los adentros del vestíbulo del sol. Oh, oh, oh. La negra es un candombe, un reggae dub, un carnaval. La negra es un feriado, fin de largo, arena y mar. Mis indoor, mis facturas, mis bizcochos y mi pan. Mi música, mi letra, mi guitarra y mi cantar. Ah, ah, ah. Muchas gracias, ¿eh?